Por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí shocks eléctricos, colgamientos, pavarara, submarinos, simulacros de fusilamiento, quemaduras con cigarros. Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros. La introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano, que estaban detenidos. También a ver y escuchar las torturas de mi hermano y padre. Me hicieron el teléfono, me pusieron en la parrilla, me hicieron cortes con yagatán en mi estómago. Tenía 25 años. Estuve detenida hasta 1976. Me decían perra puta mirista, con la variante de perra maraca marxista. Y es interesante detenerse en estos tres apelativos. Porque el primero te quita tu condición de ser humano. Perra. El segundo te quita desde su perspectiva la dignidad de mujer. Puta. Y el otro, marxista o mirista, eres su enemiga política. Seguimos y seguiremos siendo. Buena, buena, cabros. Hemos vuelto después de una semanita a raíces poblacionales. Hoy día es jueves 14 de septiembre. El día es jueves 14 de septiembre, así que estamos con mucha energía. Partimos de una manera diferente. Si la gente que escucha siempre raíces poblacionales, tenemos una cortina, pero hoy día fue diferente. ¿Qué escuchamos, Memo, específicamente para que la gente sepa ese audio y por qué partimos así? Claro, un saludo a toda la gente que nos escucha, a todas y todos que nos escuchan por los diferentes canales de comunicación que tenemos como Raíces Poblacionales. Como decía el Bene, empezamos de una manera diferente el programa de hoy, sobre todo y en especial a propósito de una nueva conmemoración del 11 de septiembre. Ese fatídico día que hace ya 44 años marcó la vida de muchas, de miles, de millones de personas en este país llamado Chile. Lo que acabamos de escuchar es un testimonio tomado por la Brigada de Propaganda Feminista, que son unas chiquillas, unas cabras que hacen un trabajo re importante de propaganda de los postulados del feminismo a través de stencil. Es un trabajo bien serio que están haciendo hace rato de visibilizar en el fondo la situación de las mujeres en este sistema machista, misógino, heteropatriarcal, etcétera. Entonces este es como recopilación de testimonio de mujeres torturadas durante la dictadura, porque hay que recordar que el ser humano y los sujetos y sujetas están atravesados por categorías. No es lo mismo haber sido un detenido, torturado, hombre, varón, que haber sido una torturada, valga la redundancia, mujer. Entonces quisimos comenzar este programa con este testimonio. Les mandamos un abrazo enorme a las chiquillas, a las compas de la Brigada de Propaganda Feminista. Así que eso, pues ven, ahora ya comenzar un poquito con el programa de siempre. Como decíamos, saludar a todas y a todos los que nos escuchan por los distintos medios que sale el Raíces Poblacionales. Compare Bene, usted nos puede decir. Hay distintos medios que retransmiten Raíces Poblacionales. Por ejemplo, tenemos Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo al puerto, la Radio Manque de Rancagua. A los chicos de Villa Olímpica, A los cabros y cabras de Territorio Inquieta. A las personas de Radio La Cumbia. A los cabros y cabras que escuchan la voz de Paine. A las personas de Radio Conciencia de Rosario. A las personas que nos escuchan allá en el sur por la radio Quinchemapu de Lanco. Sí, a los chicos y chicas de Voz de Paine. Ya lo dije, compadre Bene, más atento. Más atento, ahí, ya. ¿Cuál se nos olvida? Un saludo también a la gente que nos escucha por la agencia de noticias, este portal de valga la redundancia, noticias, pero alternativas, del mundo más popular, más independiente, que nos suben ahí también los programas durante las semanas. Radio Conciencia de Rosario. También lo dijimos, ¿no? Ah, no. No, esa no. No sé. 19 de abril, de la Tribuna Popular, de la radio 19 de abril, sí. Así que, bueno, si se nos queda alguien en el tintero, no está de más decir que nos puede llamar al teléfono 22-564-3848, ahora en vivo, sí, porque cuando lo pasen en su radio no va a poder llamar, o quizá le respondan en otro programa. Contarle también a la gente de qué manera nos pueden escuchar ahora, en vivo, compadre Bene, dígame usted, jefe máximo. Nos pueden escuchar en www.experimental.cl y también está nuestro DJ Elvis Jagger, por si acaso hoy día Elvis, que siempre es nuestro compañero que nos apaña cuando el DJ J. La Guardia no puede, acá está Elvis y él va a estar ahí en el Facebook y nos pueden contactar alguna información de actividades, tocatas o si quieren dar su opinión y le da como cosa a llamar, pueden hacerlo por internet. Hoy sí, compadre Elvis, un gran abrazo de agradecimiento y también un saludo al compadre Javi Locuaz, que tuvo una emergencia ahí. Compadre, que le vaya pulento, que todo salga bien. Oiga, gente, contarles que el día de hoy se viene cargado a noticias lamentables, sobre todo del Gualmapu, a noticias que también tienen que ver con el 11, de cómo se vivió acá en la población José María Caro. También nos tenemos una gran invitación a todos los pobladores y las pobladoras, a un basile de ahí, estilo raíces poblacionales. Pero también tenemos unos invitados especial de una organización hermanita, como leí el otro día por Facebook, o una organización hermana. Pero los vamos a dejar ahí en la rama, como dice el jefe Máximo Bene, por un rato. Nos vamos a ir con unos temas, o un tema parece, cortesía esta vez de Elvis Jagger. Póngale play. Estos raíces poblacionales. Estamos de vuelta, cabros y cabras, cabras y cabros, después de haber escuchado un temazo cortesía en esta oportunidad de nuestro compadre Elvis Jagger en los controles. Memo, para que la gente pueda anotar en su casa y descargar este tipo de música que no se escucha en las radios tradicionales, ¿cuál es el tema? Bueno, no, ¿cómo sé se si, llama? No sé si es tan así que no se escucha en las radios tradicionales. Igual este el tremendo hit, el tremendo temazo, pedazo de tema. Bueno, este tema es de Rage Against the Machine. También me cuesta un poco el inglés, cabros y cabras, le pido disculpas. Y el tema se llama Bomb Track. Este tema es de un disco del año 92 que no, yo, compadre, desconozco cómo se llama. El homónimo. El homónimo, mira, mi compadre Bene. Oye, recordarle entonces a la gente que estamos acá en un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, jueves 14 de septiembre, a puertas de la celebración de las fiestas patrias. Hay que poner banderas negras. Septiembre es negro, compadre, no es ni blanco, ni azul, ni rojo. Así. Ya puse mi bandera chilena yo. Viste, el Bene cumpliendo con su deber cívico. Sí. Oye, no le demos más preámbulo al tema. Bueno, tenemos acá unos amigos de una organización hermana, como decíamos delante, así que se presenten, compadre Bene, ¿cierto o no? Sí, pues. Chiquillos, aprovechen ahí, empiecen. Bueno, nosotros somos participantes de la organización Escuelita Araceli Romo de la población José María Caro. Yo me llamo Franco. Hola, cabros, yo me llamo Camilo. Como siempre, la idea de cuando invitamos a los grupos es como que nos cuentan un poco cómo nacen y quiénes son y qué es lo que hacen. Entonces, chiquillos, ¿cómo nace la Escuelita de Araceli Romo y qué es lo que están haciendo? A ver, la Escuela de Araceli Romo ya lleva 2 años en la población. Nosotros nacemos como una organización que viene como a irrumpir en un escenario en la población que era bastante pasivo. Aparte del programa Raíces Poblacionales, expresiones de organización popular eran muy mínimos o nulos en la población, y sectores electoreros y más cercanos al reformismo estaban haciendo y deshaciendo en la población, en conjunto como con los hábitos corruptos de siempre de la Concertación. Y es en ese sentido en que nosotros nos proponemos, a través de una práctica comunitaria, mediante talleres e instancias de encuentro entre los pobladores, empezar a irrumpir en la población y empezar a hablar y a fomentar la organización popular. En ese sentido en que nosotros por lo menos nos desplegamos en diversos talleres deportivos, artísticos y culturales. Y bueno, venimos apañando el tema de ciertas fechas, conmemorando, haciendo actos y coordinándonos con ustedes en el tema de la matanza. Bien, bien. Dale, Memo. Oye, cabrón, yo les quería preguntar algo relacionado con el origen de Araceli Romo. Es decir, porque tú hablaste de cuáles eran como más o menos los objetivos, los propósitos, los lineamientos de trabajo, pero ¿cómo surge en términos de relaciones interpersonales, Araceli? ¿Se conocían de antes? ¿Se conocieron en una instancia en particular? ¿Son amigos? Claro, o sea, nosotros nos conocimos ahí con el Bene, pues, y en realidad ese fue el inicio de la escuelita. Nos conocimos en el contexto de colegio, porque el Bene era mi profe. Y en la nocturna, y realizamos este humilde pequeño diagnóstico de la población, nos propusimos cambiarlo y empezamos a sumar amigos, familia y cabros de por aquí. Bueno, Franco. Yo soy primo de Bene, de Pedro, el cual me invitó a ser partícipe de esta pequeña organización que lleva por nombre Escuelita Araceli Romo. Y no sé, pues se dan instancias muy interesantes en la población, cosas poco vistas por parte de Raíces Poblacionales, que era la organización más conocida que está irrumpiendo en la población. Luego, después de 2 años, nosotros con cabros de universidades, pobladores también de la José María Caro, decidimos unirnos y organizarnos y hacer estar presente y hacer memoria también acá. Sí, igual es como importante el tema del nombre de Araceli Romo, Eso como que nosotros igual le dimos varias vueltas, referido a que era importante restituir como el una identidad pobladora y combativa, sin levantar altares, y demostrar que la Araceli Romo era una pobladora de La Caro, era una mamá, era amiga, era compañera. Y en ese sentido es como lo que nosotros queremos resembrar en nuestra juventud popular. Que el tema del organizarse con los vecinos, del meterse, del tener algo que decir, el estar en contra del no estoy ni ahí, es algo sumamente nuestro. Y que si bien en los medios de prensa como que se caricaturiza al joven, como que no le interesa nada, nosotros demostramos que no es así, que nuestra historia tiene miles de ejemplos de jóvenes que sí estaban interesados en su vida, en sus destinos y en cómo funcionaban las cosas. Oye, cabrón, y actualmente ustedes trabajan en base a talleres y principalmente con niños, jóvenes, adolescentes. ¿En qué están hoy día en los talleres? ¿Talleres se están llevando a cabo, están en desarrollo? Nosotros trabajamos en base a talleres y eso están dirigidos para los niños. Ese es como nuestro pilar fundamental. Para aplicar puestas experiencias de nosotros y aplicarlas hacia los niños, para que ellos puedan construir de cierta manera es como insertarles esa semillita de la población, de quererla, de sentirse, no sé cómo decirlo, hacer algo distinto. De hacer algo distinto, que no siempre, porque tú ves en la tele, tu población se piensa en violencia y droga, y la población no, hay cabros que se quieren organizar y que quieren hacer cosas distintas. Claro. Igual es como importante el enfoque que creemos que lo que le dimos mayor importancia al tema del enfoque que le damos al trabajo territorial. Para empezar, nosotros somos una escuelita que no tiene sede. Entonces, eso puede ser una desventaja, pero al mismo tiempo nosotros lo convertimos en una ventaja porque nos permite movilidad dentro del territorio. Y si bien es cierto, nosotros no estamos exentos de muchos errores y falencias que tienen organizaciones compañeras, sí tratamos de potenciar el hecho de que cuando se dice tenemos trabajo territorial, en realidad es trabajo barrial, porque se asentan en un barrio muy determinado, muy específico y no logran ampliar y tocar más de la población, pues, la población en sí. Entonces eso nosotros tratamos de convertirlo en potencia, en algo a favor. Oye, entonces, ¿cuáles son los talleres? ¿Qué día, a qué hora se hacen? ¿Cuáles son los que están hoy día que la gente puede participar? ¿Y a dónde se puede dirigir? ¿Qué lugar? Mira, en estos momentos hay talleres de cine, talleres de fútbol y taller de defensa personal. Yo te voy a hablar sobre el taller de cine, que se hace en la parroquia San Pedro Pescador, de 5 a 7 de la tarde. Bueno, los días viernes. Rectificación. Los días viernes de 5 a 7 de la tarde. Sí, los días en la parroquia San Pedro Pescador. Está dirigido a niños y no, en realidad algún... nosotros es transversal para quien quiera acercarse y quiera aportar. Más que nada, esto es un autoaprendizaje. Nosotros no tenemos poca experiencia en lo que es el cine popular. Muy poca, pero en sí queremos con la gente que se acerque aprender de ellos y que nosotros aprendan de nosotros también. También está el taller de defensa personal. Ese está enfocado para... es mixto y para mayores de 14 años. También se realiza en la parroquia San Pedro Pescador y son los días martes desde las 7 hasta las 9 de la noche. Y el taller de fútbol, que es específicamente enfocado como a los niños, con un poquito de darle una resignificación a lo que es el fútbol. De hecho, nosotros hacemos el taller de fútbol popular, ya como que tratando ya de asignarle otro carácter, y es los días sábados a las 11 de la mañana en la cancha 8, ahí en la población José María Caro. ¿Eso queda en Guadalupe? Sí. Con Caribe. Entre Managua y Caribe. Exactamente. Sí, ahí para que la gente se ubique. ¿Dónde la gente puede tener información acerca de los talleres? ¿Dónde puede comunicarse con ustedes si tienen alguna consulta? ¿Tienen algún Facebook, sí, correo, WhatsApp? Facebook, Escuelita Araceli. Instagram. Facebook, Escuelita Araceli Romo. Ahí cualquier información se va a estar subiendo prontamente. Oye, ¿y cómo se financian ustedes, chiquillos? Bueno, igual eso es como un tema importante para nosotros porque nosotros partimos de definiciones políticas. Nuestra organización no es culturalista. O sea, todos los talleres que nosotros hacemos, cualquier actividad, tiene razones e intenciones políticas. Y es en esa misma línea que nosotros optamos y creemos que la autogestión es el camino, apartado de la institucionalidad. En ese sentido, cuando nosotros vendemos su IP, cuando nosotros hacemos los vacíos de autogestión, es súper importante, la rifa es súper importante que los vecinos participen, porque es ahí como nosotros nos financiamos. Oye, repetir el Facebook, Escuelita de Araceli Romo, sí. Y ahí se pueden contactar con los chiquillos, van subiendo constantemente como los afiches y la información de los talleres y también algunas fechas que han conmemorado ustedes, sí, que son como importantes como escuela. Dale, Franco. Mira, de en adelante cuando se termine el invierno, como Escuelita de Araceli Romo y parte del taller de cine, vamos a estar haciendo pantallazos en toda la... tratando de hacer en todas las plazas de la población José María Caro. Ya lo hemos hecho en la plaza del 23 Sur, afuera de la parroquia, en la plaza Salvador Allende, que el día lunes 11 de septiembre se realizó un pantallazo conmemorando aquel fatídico día. Y también ahí estuvo la organización Escuelita Araceli Romo con Raíces Poblacionales. Oye, a propósito de eso y que... el programa también se abrió con un testimonio de tortura, como decíamos. Cuéntenos un poco de la experiencia del lunes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo les salió? Mira, nosotros empezamos la conmemoración desde el día sábado. O sea, para empezar como por la órbita virtual, por así decirlo, como que tratamos de realizar una semana de memoria popular, entregando contenido y hablando sobre los pobladores asesinados, detenidos, desaparecidos en la dictadura. Por otra parte, el día sábado realizamos un mural conmemorativo con el apañe del Dores, un rapero, un muralista aquí de la población, terrible talentoso y que nos apañó opulento. Y bueno, el lunes organizamos, fue una coordinación en realidad entre las distintas organizaciones de la población, claramente del mismo sello, o sea, antielectorales, autogestionadas, una pequeña velatón en memoria a todos nuestros muertos y detenidos desaparecidos de la dictadura. Bueno, para nosotros por lo menos como escuelita... Es sumamente importante no olvidar, darle mucha importancia al tema de la memoria popular y al entender que todo está relacionado, pasado, presente, nacen al final en un mismo instante. Y en ese sentido, en que nosotros valoramos y rescatamos el vínculo y la realización del acto. Y no sé, Franco. Con lo respecto al día lunes, encontré que fue un acto y una organización súper rápida, pero fue bastante bonito lo que se dio ese día en la tarde, ya que no, por lo menos yo no contemplaba que llegara tanta gente a visualizar lo que estábamos haciendo, porque en realidad a las 7 de la tarde un día lunes que hacía mucho frío, uno piensa que no va a llegar nadie, y llegó gente, miró los videos que nosotros estábamos haciendo, las antorchas que prendimos, las velas, los nombres de las personas de la José María Caro que fueron abatidos en dictadura, y no sé, pues eso fue bacán. Sí. Igual el tema como el gesto de la del mantenimiento de la plaquita que da por nombre a la Plaza Salvador Allende, igual fue un gesto sumamente importante de empezar a realizar una disputa territorial. O sea, tenemos por ejemplo este año un contexto de elecciones en donde los mismos conglomerados políticos que desde hace 20 años se vienen disputando el poder, vienen y se apoderan de nuestros territorios, hacen lo que quieren, tapan grafitis, tapan expresiones de arte popular, y sin embargo nosotros tenemos nuestra respuesta o nuestra contrapartida. Y eso es apropiándonos de nuestros espacios, tomándonos las plazas sin permiso, a través de los carnavales, de los talleres, de los murales y de cualquier instancia o expresión de nuestro sentir. Bueno, bueno, la conversa con los caros de Raíces Poblacionales, ya saben ya, con los caros de Escuela de Acero y Romo. Está bien que los chiquillos hagan referencia a este programa, Bene, pero ellos son Escuelita de Acero y Romo. Así que recordar a toda la gente que nos está escuchando, a todas y todos, que estamos con la Escuelita Araceli Romo, perdón, quienes vienen desarrollando un trabajo territorial, sobre todo con el trabajo con niños y niñas. ¿Y qué pasa si nos vamos con un temita, compadre? ¿Cómo estamos, DJ? ¿Estamos ok? Esto es Raíces Poblacionales, cabros, de la esquina de tu parlante. Yeah. Tenuante caminata hacia el punto de fuga. Expedición de esta fragata no llega a ningún lugar. Me sale la hormiga de la llaga. Tú le sales y besas en los pies a los dioses falsos que te cagan. Los peces gordos que te pagan. Tú eres estorbo, te estás chupando un corvo. Que la estás viendo por vos. Dardos van raudos al pastor del rebaño. El actor del sitcom que se repite cada año. Backer en el tanque, listo para el ataque al supermarket. Rebota más que pelota de básquet. Sáquese del círculo vampírico si no quiere quedar como el estúpido ridículo. Te taparán el lapa, no importa la etapa, ni la chapa, ni la parte del mapa. Se atrapa si no sabe que como la clave esta vez para dejarte grave. Que como la clave esta vez no ven cómo sube la nave. No ven cómo sube la nave. Yo no extraño a Chávez, es que a mí nadie me manda. Es que perdí la clave, bebé, ex no sabe anda. Por los derroteros de su propia derrota, esa propia del lenguaje entero está la inopia. Odia los días que son fotocopias. Solo para nunca ser una copia. Fobia te puede dar esta idea. Hoy ya te van a matar aunque no lo creas. Descompongo hasta que le salen hongos para alucinar. Música más lúcida y torcida en la guarida donde nunca van a entrar. Copyright criminal, subliminal, temática, la tela de tarántula, la escuela de los crápulas, secuelas que se cuelan sin pensar en matemática. Pero sale exacto, mongólica, fanática, borrar de mi contacto. Diabólica, alcohólica, siempre entienden el pacto. Prefiero ser peruano que un chileno nazi, posteándolo en laptop. Raptor, el selector del universo abstracto. Compositor de risa contra llanto, rayando para brisas con el barco. Harto, tanto, tanto como para matarnos. Me estoy cagando en el ego. Estoy jugando con fuego. Estoy desencriptando este ruido. Me estoy captando el sentido al estilo del ritmo perdido. Es que al final todo olvido. Rodrigo Lira nos ha traído análisis del autor. Vamos a ver cuánto vale su show, señora Yolanda. A mí me parece muy interesante lo que ha hecho don Rodrigo, en primer lugar porque nos trajo su inquietud por William Shakespeare, lo que es absoluta y totalmente valedero. Dentro de una línea un poco de mediocrización general que existe hoy en el campo, dijéramos, del arte. En la que nosotros tenemos un poco de responsabilidad, la gente de televisión, de o reírnos de lo que no conocemos, como Shakespeare, o no molestarnos en saber por qué el señor citó a Goethe. A lo mejor piensan que eso es una marca de algo. Muchas gracias, señor, por el esfuerzo que usted ha traído acá. Yo le voy a dar, por su actitud, fíjese, por su actitud, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Estamos aquí en la parroquia de Cañete, solidarizando con la toma de las comunidades mapuches que una vez más tienen que movilizarse para reclamar sus justos derechos. Hoy día se cumplen 100 días de la huelga de hambre de los comuneros que están en Temuco, por el caso de Iglesia. Están siendo procesados en un juicio injusto, lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, el Instituto de Derechos Humanos de acá de Chile, han dicho en reiteradas ocasiones que es injusto el modo en que están siendo procesados. Y ante eso, cuando está en riesgo la vida, más de 100 días sin alimentarse, es necesario movilizarse para interrumpir el silencio político y comunicacional en que suceden estos acontecimientos. En ese sentido, de nada sirven que sigamos haciendo planes, sigamos haciendo grandes convocatorias, si no somos capaces de hacernos presentes cuando está en riesgo la vida. Entonces, desde aquí los invitamos a todos a solidarizar y a pedirle al gobierno que interceda en favor de un juicio justo. Volvimos, chicos y chicas, después de escuchar un tema de nuestro DJ Elvis Jacker y unos pequeños audios sobre la contingencia en el Walmart. Memo, para que la gente lo pueda notar, ¿qué escuchamos? Bueno, lo que escuchamos fue un tema que lleva como título Al final todo se olvidó, que todo es olvido, perdón. Muchas gracias por la rectificación, doctor Elvis Jacker. Todo es olvido, al final todo es olvido, de nuestro amigo de la casa que estuvo acá, Ross Paranoid, parte del disco de Roca, que si no me equivoco es del 2015, 2016, bueno, si me equivoco, perdónenme la ignorancia. Y bueno, eso que se escuchaba era parte de Cuánto Vale el Show, la gente un poquito más de edad, de los 30 para arriba, creo yo, se debe acordar de este programa. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba esa que hacía Almorzando en el 13. Es del 2015 el disco, ahí nos rectifica nuestro compadre el Beat Jacker. Y bueno, el audio que escuchamos es parte de una campaña, de un comunicado en relación a los 100 días de huelga de hambre que llevan los comuneros mapuches del caso Iglesia, que se llama, donde ellos reclaman más que nada y sobre todas las cosas, más allá de que sabemos que muchos de estos acontecimientos, de estas noticias, de estos procesos judiciales son montajes basados en testigos con rostros cubiertos, con la ley antiterrorista, etcétera. Más allá de saber que son casi acusaciones infundadas, ellos lo que exigen es un debido proceso. Llevan más de un año encarcelados como esta figura de prisión preventiva, que en el fondo es prisión nomás, porque vamos con el eufemismo de que prisión preventiva. Entonces ellos reclaman precisamente un debido proceso, que se les respeten sus derechos. Y esta huelga ha estado bien invisibilizada, compadre Bene, no ha pasado como bien desapercibida, precisamente por el monopolio de las comunicaciones en este país. Y yo quería ver así cortito como dar cuenta de cómo están los peños. Son cuatro peños los que están. El primero es Alfredo Tralcal Coche. Él tiene 46 años, es de Lof Yeupeco, y en autoridad lonco de la comunidad. Los antecedentes médicos que tenía este lonco, Alfredo Tralcal, eran hipertensión arterial, úlcera gástrica, gastritis crónica erosiva, esos son los antecedentes médicos, ojo, pólipos en colon, entre otros. Evaluación actual, peso inicial 90 kilos 800 gramos, peso actual 70,5 kilogramos, baja de peso 20,3 kilogramos. Paciente refiere presentar dolores generalizados, mareos, cefalea recurrente, dificultad para conciliar el sueño, además de dolores abdominales y deposiciones líquidas con sangre de color rojo. Refiere escasa micción, orina. Diagnóstico: deterioro psicoorgánico por malnutrición en el contexto de huelga de hambre prolongada, baja de peso severa, deshidratación leve a moderada, hipertensión arterial crónica, sospecha de hemorragia digestiva alta, sospecha de síndrome disentérico, sospecha de episodio depresivo. Ese es el lonco, uno de los cuatro. El otro peñi que está en huelga se llama Benito Trangol Galindo, que tiene edad 34 años y domicilio Love Quilaco, comunidad Ignacio Trangol, que dice: evaluación actual, peso inicial 69 kilos, peso actual 53 kilos, 50, 500 gramos, perdón, baja de peso de 15 kilos, 500 gramos. Paciente refiere a haber dejado de tomar líquido durante 3 días, actualmente solo ingiere agua, presenta dolores generalizados mayores en extremidades inferiores, abdomen y tórax. Al examen físico destaca lentificación psicomotora, respuesta enlentecidas, distimia, ánimo bajo. Diagnóstico: deterioro psicoorgánico por malnutrición en contexto de huelga de hambre prolongada, bajo de peso severo, deterioro neurológico secundario, sospecha síndrome de Wernicke, deshidratación moderada, sospecha de hipertensión arterial. El tercer Peñi que está en huelga de hambre: Ariel Trangol Galindo, de edad 30 años, religión, iglesia evangélica, Lof Quilaco, comunidad Ignacio Trangol. Evaluación actual, peso inicial 92 kilos 900 gramos, peso actual 78 kilos 600 gramos, baja de peso 14 kilos 300 gramos. Diagnóstico: baja de peso severa, deshidratación leve, sospecha de hipertensión arterial, perdón. Y el último es Pablo Trangol Galindo, edad 23 años, Lof Quilaco, comunidad Ignacio Trangol. Diagnóstico: baja de peso severa, deshidratación leve a moderada, desnutrición proteica, perdón. Esto lo hizo el doctor Nelson Reyes Santana, RUT 15.512.105, raya acá, médico cirujano, Temuco, el 12 de septiembre. Ojalá hayan pasado 2 días y la situación se hace más severa para los peñis que están en esta huelga de hambre. Hoy día, compadre Vene, hubo una manifestación afuera de La Moneda en la mañana a propósito de estos 100 días de huelga de hambre, donde hubo familiares de los presos políticos mapuche y además manifestantes que están con la causa del pueblo mapuche. Se entregó carta de petición de que los dejen en libertad, que vean las condiciones en las que están a 100 días de su huelga de hambre, la mala salud que presentan, los diagnósticos que acabamos de leer. Como suele suceder, no fueron recibidos en La Moneda. Le indicaron a las familias que debían esperar 2 semanas como parte del protocolo, se supone, que no los podían recibir inmediatamente, que debían pedir audiencia y respetar, como decíamos, el protocolo. Yo ante esto me pregunto cómo los camioneros, el gremio camionero de derecha, que está comprobado, o sea, se ha autotentado de quemas de camiones, los atienden de inmediato, no tienen que humillarse de esta forma, no tienen que andar respetando el protocolo, pedir audiencia. Vienen, el año pasado integraron sus camiones, a los taxistas, para no ir más lejos, le aplicaron la ley de seguridad interior del Estado, no estoy diciendo que esté a favor de lo que hicieron los taxistas, sino que, ojo, cómo hay un trato privilegiado, como dice mi compadre Bene, en torno a estas grandes latifundistas, grandes gremios que tienen este poder económico. Oye, agregar que también se está haciendo un llamado para el día 14, que es hoy día. Bueno, se empezó a hacer, yo creo, a hacer como un campamento fuera de la cárcel de Temuco. El inicio fue hoy día a las 5, era el llamado por todas las familias y las personas que están a cargo de colaborar con los presos políticos mapuche del caso de la iglesia. Y el inicio hasta no tiene final este copamiento o acampar afuera de la cárcel de Temuco. Es como una forma de apoyo y también un simbolismo para todos los locos que están, bueno, para los peñis que están detenidos. Y también lo que agregar, lo que decía el mismo, que se ha visto como un poco incivilizada tal vez la causa de estos peñis. Yo creo que también debido a que hay tantos presos políticos mapuches, hay escaleta. De hecho, está el caso Luxing en Macay, que hace poco habíamos hablado anteriormente, Abel Buenhumán, está el Celestino Córdoba. Entonces hay mucho preso político mapuche, y a veces uno se tiende a confundir y a invisibilizar tal vez algunos casos en específico, porque son demasiados cabros y cabras que están detenidos por la lucha mapuche de la tierra. Oye, antes de ir a un temazo, quiero leer el comunicado público que hizo la familia. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Luego nos vamos a ir con un audio también que tenemos y un temita. Y luego volvemos con los chiquillos que nos querían contar algo. Alcanzamos, Franco, antes de las 9:30, te lo aseguro. Eso es. Los Love y Comunidades en Resistencia de Arauco hacemos un llamado a nuestro pueblo mapuche, al hermano pueblo chileno, a los movimientos sociales y todo quien quiera solidarizar con la justa huelga de hambre que sostienen dignamente nuestros cuatro peñis hace 100 días en la cárcel de Temuco. Hoy jueves 14 hacemos ocupación de la parroquia ubicada en la Plaza de Armas de Cañete como medida de solidaridad y presión contra este estado racista, ya que la lucha de los huelguistas y sus familias también es nuestra. Invitamos a todas las personas, comunidades, LOF y organizaciones de nuestro territorio a apoyar esta ocupación, acercarse con instrumentos mapuches y mostrar nuestra unidad como pueblo. Quiñe, la movilización y sus usos de todos los medios de reivindicación hoy en día es necesaria y proporcional al grave estado de salud que mantienen nuestros peñis, certificado por médico. Lo que leíamos hace poco, este diagnóstico que hacía el médico. EPU, denunciamos el racismo del gobierno de turno representante del Estado empresarial chileno, ya que hace un año y tres meses tiene encarcelado injustamente, sin pruebas contundentes y bajo la ley antiterrorista y el uso de testigos sin rostro, a pesar del constante repudio internacional y de los pueblos en este territorio contra esta ley impuesta en dictadura. Cula, denunciamos la complicidad y el silencio de todos los sectores de la política institucional y de los medios de comunicación, quienes sin reparos cedieron ante todas las demandas del gremio derechista de camioneros mientras 100 días en huelga de hambre no han bastado para pronunciamientos. Meli, reiteramos una vez más que mientras no se resuelvan los problemas estructurales que trae el capitalismo a nuestro territorio por medio de sus megas empresas forestales, hidroeléctricas, mineras y salmoneras, así como carreteras para sus intereses, mientras no se restituyan los territorios usurpados, mientras no se respeten a nuestras autoridades centrales y mientras se persiga, torture y asesina a nuestro pueblo, la resistencia justa, necesaria y continuará en ascenso. Juicio justo y debido proceso, libertad a los presos políticos mapuches en huelga de hambre y todos los presos políticos mapuches. No a la ley antiterrorista, fuera forestales y capitalismo de nuestro territorio, Marichihueo. Bueno, vamos con el audio DJ, el Big Jacker. Jueves 14 de septiembre, Lonco Alfredo Trancal, Benito Trangol, Ariel Trangol, Pablo Trancol son enjuiciados por la ley antiterrorista, la cual permite tenerlos en prisión preventiva hace más de un año por ser acusados injustamente del ataque incendiario contra un templo evangélico en la comuna de Padre Las Casas. Es por la impotencia de la aplicación de esta ley es que han utilizado la herramienta de la huelga de hambre que hoy cumple 100 días, donde se encuentra en grave riesgo su salud. Es por este contexto es que el día de hoy distintas comunidades y LOF en Resistencia de Lafken Mapu deciden en una acción de apoyo hacer una manifestación en la parroquia de la comuna de Cañete. Nos encontramos con la vocera, Patricia Tromelado, para que nos comente los motivos y el contexto para quienes no conocen sobre esta ley antiterrorista y lo que están viviendo hoy en día los lamos. Bueno, como decía la lamuen, nuestros lamuen ya llevan 100 días en huelga de hambre, lo están acusando injustamente. Hasta el día de hoy no le tienen prueba, llevan más de un año preso sin prueba alguna, y es eso es lo que ellos tomaron la medida de ir a la huelga de hambre, de poder salir o que se le cambie el tema de la ley antiterrorista. Así que estamos en eso también, en apoyo a nuestro lamuen. Esperamos también que el gobierno pueda hablar sobre el tema, pueda pronunciarse, para que nuestros lamuen puedan tener, como dijimos... Esta es una actividad... Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temazo cortesía a nuestro compadre Elvis Jagger. Memo, ¿qué escuchamos, por favor? Compadre, compadre, jefe Bene, gurú máximo, el que anda mandando los perros bombas de raíces poblacionales. Hermano, escuchamos Natural Morfina, un tema del hermanito aquí de la casa, Big Bola, que estuvo una temporada aquí de... Ex integrante de Raíces Poblacionales. Panelista del Tolerancia Cero de la Caro, como le dicen por ahí, como hemos escuchado comentarios. Bueno, se llama Natural Morfina, del disco Plan B, y aquí se nos cae un poco el carné, que es del año 2008, ya este otro año va a cumplir una década del lanzamiento de ese disco. Yo recuerdo, hay una foto de ese lanzamiento en una disco, un pub ahí que en... No, pero... Estuvo, ¿no? Sí. Ahí en departamental. Exactamente. Sí, el lanzamiento que nadie pudo entrar. O no, nada que ver, ¿no? Me confundí con otra cuestión. Ese otro. Ando más perdido que... Chúfate, plancha campo. Sí. Oigan, recordarle a la gente que no escucha, a las cabras y cabros, a las chiquillas y los chiquillos, que en este programa estamos con los cabros también de la escuelita Araceli Romo. Si bien el segundo bloque se abocó a contribuir a la visibilización de esta huelga, de esta prolongada huelga de hambre de los peñis, de estos cuatro peñis, también estamos con los cabros. Los cabros querían hacer un anuncio, dar cuenta de una noticia. ¿Cómo es, compadre Franco? ¿Usted nos puede contar más en profundidad? Más que nada es dar una pequeña información con respecto a a lo que es el taller de cine. Nosotros sacamos varias ideas de la Escuela Popular de Cine, y para, es como experiencia de que no es necesario tener conocimiento para hacer una realización audiovisual, y que las realizaciones audiovisuales no pertenecen a la LIT, sino que las pueden hacer todos los pobladores. Bueno, si no tienen Netflix, cabros, se pueden meter a la página de la Escuela Popular de Cine, y ahí hay unos cortos, uno que se llama Transhumante, que está muy con lo que pasa con las micros hoy en día, con la evasión y todo eso, de una joven que se dedica a evadir el pago en el Transantiago, y retrata la vida de una joven que con cámara en mano evade el pago en las micros, en el metro. Ya uno los puede tomar como por motivos de que el Transantiago está muy caro, y otros también lo pueden tomar como una razón profundamente ideológica. Y el otro que también es importante, que si lo pueden ver, que el corto se llama ¿Por qué vomitan?, que abarca el tema de la discriminación hacia los niños inmigrantes en Chile, que es bastante importante, cabros, si es que no tienen Netflix y si quieren quieren ver cortos con información. Ahí les dejo ese pequeño dato. Oye, repetir, ¿cachai?, la información donde los pueden contactar, los talleres que están haciendo, para que la gente los pueda visitar o hacer alguna pregunta. Sí, vos, cabros. Bueno, está el Facebook de la Escuelita Araceli Romo, Escuelita Araceli Romo, y eso, pues se vienen hartas actividades, se viene, por lo pronto, aparte de continuar con los talleres, va a empezar los chiquillos de cine con el cine en la plaza, itinerante, por toda la población. Y para nosotros noviembre igual tiene un significado especial, porque el 5 es el aniversario de la muerte de la Araceli Romo, así que se van a venir hartas actividades. Y bueno, el 19 nos estaremos encontrando en la Matanza La Caro. Sí. Oye, un saludo para Damián, que está escuchando el programa desde Quinta Normal. Saludo a todos los cabros que están apañando la escuelita, a los monitores, a los amigos de la escuelita, pues, bacán. Así que eso, un gusto, cabros. Oye, ya, pues que les vaya bien, sobre todo usted, hermanito Franco, ojalá gane su equipo, Fútbol Popular y Rebelde. Sí, vale. No se pique, en la Caro, en la población. Oye, bacán, José María Caro. Bacán. Oye, cabro. Tengo una noticia, yo. Compadre Bene, pueden hacer abandono del estudio 439 de Radio Experimental, cabro. Sí. Adiós, que les vaya bien. En el contexto del 11 de septiembre hubo una detención por parte de Carabineros de Chile en la población Villa de Francia, específicamente con una estudiante que se llama Itamar Díaz Castro, que alrededor de las 11 de la noche fue detenida por fuerzas especiales de manera bruta y arbitraria, afuera de su casa, que sea en su casa, ya, o alrededor de su casa, en presencia de su madre y su hermano. Esta chica tiene 18 años, es estudiante de secundaria y vicepresidenta del Centro de Estudiantes Sara Blinder, un colegio de mujeres que queda ahí en Nathaniel Cox, en Gran Avenida, cerca del Barrio Borgoño, que es un colegio también que... ¿Cómo se llama, hermano? Sara Blinder. Sí, busqué por San Diego. San Diego, esa es la calle, ¿ya? Así que hay como una campaña de difusión en torno a la situación de la joven, creo, antes de venir para acá, que parece que quedó en libertad y se le estaba acusando de... por parte de carabineros que estaba cargando con algunas bombas molotov en su mochila, creo, cosa que la familia niega rotundamente, su madre y su hermano, y acusan un montaje. Y hubo una manifestación en fiscalía, en la fiscalía donde se empezó a hacer el juicio, de familia y amigos, para denunciar el montaje que se estaba haciendo con esta chica estudiante. Y también agregar que hay una actividad que se llama Tocata Beneficio, para un joven que también tuvo, que está preso en estos momentos, que fue detenido en La Victoria, ¿ya? Mando un saludo a Keila, que la compa que está organizando la actividad y está solidarizando con este compañero. Va a haber una tocata de beneficio y van a estar tocando Paliando Asfalto, La Maldad, De Charcha, 10 Botellas, Delinquir, Los Solidarios y Los Repuestos Superpuestos. Esto va a ser en Nathaniel Cox con General Gana, el Club Abasto. Vale 1.000 pesos más un alimento no perecible desde las 16 horas y es el día 23 de septiembre, día sábado. Así que la invitación está hecha para colaborar también con este cabro que está detenido, lleva harto tiempo en prisión preventiva, como decía el Bema, que al final no es prisión preventiva, y se está haciendo este beneficio, repito, Pateando Asfalto va a estar, La Maldad, De Charcha, 10 Botellas, Delinquir, Los Solidarios, Los Repuestos Superpuestos. Estoy en calle Nathaniel con General Gana, el Club Abasto, 1.000 pesos más un alimento no perecible a las 16 horas. Así que un saludo a la Keila, que es una amiguita que está ahí realizando este tipo de actividad. Y aprovechar de mandarle un saludo también a los cabros de el periódico del Pueblo, que el periódico del Pueblo que nos colabora constantemente con información y el medio de difusión por el cual también nosotros sacamos noticias y difundimos. Periódico del Pueblo, periodismo de popular, que da las noticias que los medios de comunicación masivo no quieren dar o omiten diariamente. Así que saludo a los cabros del periódico del Pueblo y esperamos verlo el día viernes también en una actividad que tenemos acá en La Caro, que después vamos a difundir. Oiga, hermanito Bene, antes de irnos al corte musical, gentileza de Elvis Jagger en los controles, yo quería mandarle un abrazo enorme a otro hermano de nosotros, a Camilo Z Rock, que está por las tierras de la República Oriental del Uruguay. Nos manda por interno a través de las redes sociales que está escuchándonos desde ese territorio, desde el lado del Atlántico, que está con Vicky. Así que un saludo a los dos, a la Vicky y a mi compadre, hermano mío, hermanito mío, Camilo Z Rock. Aguante, brother. ¿Estamos listos, compadre? Pero, Jagger, dígame. También aprovechar de que estamos en el contexto de los saludos. Me sumo a los saludos de Camilo. Ojalá que esté bien en Uruguay, ahí con la gente del equipo nacional, que es el equipo más grande de Uruguay. Y un saludo a un amiguito ahí, Bono Rubio, que estuvo de cumpleaños. Así que Fernando Cortés. Buena, compadre. Bono Rubio. Fernando Resina. Fernando Resina, un saludo para ti. DJ Elvis Jagger, póngale play nomás. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. y hasta la puerta. No estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes. Queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos tarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Yeah, what up, this is Dr. Dre. The party's going on. Thank God it's Friday. ¿Qué pasa, cabros y cabras? Tremendo tema con el que volvimos, compadre, Bill Jacket. Memo, bueno, esta banda es súper conocida, pero igual es importante que la gente sepa. ¿Qué escuchamos? Nunca está de más decirlo, compadre, vene, hermanito mío. Oiga, chiquilla y chiquillo, lo que escuchábamos, un clasicón de los clásicos de esta de la música chilena. La canción se llama Corazones Rojos, que es del gran grupo Los Prisioneros. En la tarde teníamos una discusión con... No, en realidad no era discusión. Vene nos contaba alguna anécdota bien interesante acerca de la historia de Los Prisioneros, de este disco también. Así que ahí nuestro amigo Pirincho Vene. Bueno, Corazones Rojos, Los Prisioneros, disco Corazones del año 1990, si no me equivoco, de vuelta a la democracia, cambiando un poco el ritmo, etcétera. Y a propósito de lo mismo, no puede haber sido más pertinente nuestro compadre Elvis Jacker, porque vamos a entrar a dar algunas noticias que tienen que ver directamente con el contenido y la letra de la canción de Los Prisioneros. El día domingo, que es el día donde se emite un programa icónico de la televisión chilena, Informe Especial, el domingo hubo un reportaje en relación a... Bueno, yo leí, Bene, y decía algo así como... El reportaje se centraba en las falencias de los procesos investigativos en los casos judiciales, para ver cuáles son las falencias y el desprolijo, etcétera, de el sistema judicial o la fiscalía, mejor dicho, frente a los procesos de indagación de ciertos delitos. Los genios de TVN e Informe Especial, para desarrollar este tema y abordarlo, no tuvieron mejor idea que abordar el caso de Nabila Rifo, por eso decíamos que era un tema, una canción pertinente a la de Los Prisioneros, y se hizo un reportaje a cargo de la periodista, una mujer más encima, cacha, ¿dónde está la sororidad que se nombra? La periodista Paulina Allende Salazar, que se, como decíamos, se emitió el domingo 10 de septiembre, Y en el fondo, lo que se dice de parte de comunicados, de columnas que han escrito organizaciones feministas y mujeres que están visibilizando estos casos de una violencia también, que esto también constituye una violencia, insistió en poner en duda la culpabilidad de Mauricio Ortega, que ya está condenado, y intentó desacreditar el testimonio de Nabila Rifo, de la agredida. ¿Y esto qué trae consigo? Trae consigo una revictimización de Nabila. O sea, no nos bastó como sociedad, no les bastó a los medios de comunicación hacer un festín durante el proceso judicial, durante la audiencia, que además salieron televisada en directa, me acuerdo que bienvenido el informe ginecológico, etcétera, etcétera. O sea, no les bastó con toda esa revictimización, que cuando ya se calma un poco la mar, por decirlo de alguna manera, cuando se calma un poco la situación, vienen con este reportaje y nuevamente revictimizan a Nabila Rifo. Y además, Mauricio Ortega tiene el privilegio, un privilegio, nuevamente un hombre teniendo un privilegio, de contar nuevamente su versión, llevándola a haberla masticado muchas más veces, tratando de hacerla más coherente, etcétera. ¿Por qué le damos palestra, le damos audiencia a un tipo que está condenado por la justicia? Y además, el reportaje dice que ocupó como fuente profesional a los peritos forenses Luis Rabanal y Francisco Pulgar, que ambos eran contratados por la defensa de Mauricio Ortega. O sea, ¿dónde está la parcialidad, o la imparcialidad, mejor dicho, esa es la idea correcta, de este reportaje? Ahora, si la idea era dar cuenta de la falta de criterio, de prolijidad, de exigir pericias bien realizadas respecto a delitos, a crímenes, y por ejemplo en crímenes machistas, hay cientos de casos, o hay decenas de casos, o casos significativos, de femicidios que no han sido investigados, que no cuentan con imputados. Y por último, si querían investigar como las falencias del sistema investigativo, valga la redundancia, judicial, podrían haber tomado caleta de casos, no sé, las coimas, el dinero en la política, la corrupción, etcétera, porque si la idea es mostrar eso, hay cientos de casos que pueden servir de ejemplo, de comparación, para poder dar cuenta de esta situación. Sin embargo, hay un aprovechamiento del impacto de este caso. No la intención de generar conciencia sobre el problema político y social que constituye la violencia hacia las mujeres. Es decir, aquí los tipos no tienen ni un escrúpulo para tomar este caso y generar audiencia, rating y en el fondo publicidad. Eso, y lo segundo. Oye, relacionado, disculpe compadre, a agregar, bueno, yo vi solamente un extracto de la entrevista y una persona que no tiene información del caso, o que ve por primera vez un reportaje y escucha solamente a... ¿Cómo se llama el Ortega? ¿Cuánto es? Mauricio. Ese Ortega puede caer fácilmente con este show que hace la televisión de que él es inocente. Así que ojo con la forma en cómo que están comunicando los medios nacionales. Bueno, estamos claros que tiene toda una intencionalidad, pero eso. Oye, y a propósito también, y dentro de este contexto de violencia hacia las mujeres, lamentablemente durante esta semana se encontró el cuerpo de la joven Isidora González Rojas, una punky así libertaria que vivía su vida como muchos de nosotros desearíamos vivir también. Ella fue encontrada descuartizada, hermano, en un fundo en Melipilla. De hecho, su familia la pudo reconocer gracias a un tatuaje que se mostró, que pudieron obtener la PDI o los pacos, no sé quiénes encontraron el cuerpo, tampoco me interesa ser los protagonistas de esta historia. Pero el tema es que se pudo identificar por parte de la familia con este tatuaje que tenía Isidora. Y ahí me recuerda, entre paréntesis, a Hans Pozo, que también fue descuartizado y también fue reconocido por un tatuaje. Alargarse más sobre este tema, a mí me da mucha pena y me da rabia y me dan ganas de sacarle la cresta a todo. Está formalizado Guillermo Atenas Cornejo, que por un periodo fue su pareja, creo que fue la última pareja estable que tuvo ella, y que en un principio los abogados decían como que no estaba en condiciones para ser juzgado, apelando a que tiene un desequilibrio psicológico, mental, etcétera, tratando de encubrir un hecho que además la investigación demuestra que este tipo llamó a su mamá diciendo que él prefería suicidarse antes de entregarse a la justicia o escapar, etcétera. Nuevamente vemos como el ensañamiento frente a las mujeres, la misoginia, el odio hacia las mujeres en este país se hace latente a través de este nuevo caso. Estuvimos antecedidos también por otros casos de violencia profunda, femicidio. Recordar, por ejemplo, a la joven que fue encontrada en un departamento en Viña del Mar con su Vania. Lactante de Vania. Un año y tal. Vania. 10 meses. 10 meses, muerta, muerto o muerta, no me acuerdo si era niña o niño. Es que ella fue la que había hecho unas denuncias por Facebook, publicando de que ya había hecho todo el protocolo que le pedía la justicia para poder tener protección. Agregar que la chica Panky la llamaba la Dorito, ¿ya? Y en Conce creo que era como el lugar donde más frecuentaba, pero justamente ella era una chica que recorría constantemente Chile, vivía, que quería vivir la vida Panky a su manera. Y algunos justifican que el hecho de que a él le haya gustado carretear o vivir la vida de esa manera era un elemento que ella tendría que haber pensado porque no podrían haber, porque ella se estaba como arriesgando a que le pasara esa situación. Cabras que vacilan o no vacilan son muertos igual. Aquí así de simple. ¿Cachai? Cabras que son madres o cabras que no pueden caminar, están caminando por las calles, también la ¿cómo se llama? Le puede pasar cualquier cosa. Si aquí da lo mismo si la joven vacila o no vacila. Todos vacilamos. Así que eso no es lo más importante, sino que el loco están justificando un descuartizamiento. De la niña que quiso vivir su vida como todas las queremos vivir. Yo de hecho me gustaría vivirlo como lo vivía ella. Qué más bacán que haber experimentado todo eso que tenía, y todos esos ideales que tenía, sí, Dorito, ¿cachai? Que de verdad, discúlpame porque yo se me estoy alargando, leyendo algunos extractos, como comentarios de amigos, gente que la conocía, puta, manera como muy bacán su plan de vida, tal vez no sé si comporté a todo así de querer viajar todo el rato, también me gustaría hacer otras cosas, pero se notaba una persona según los comentarios, yo no la conozco, y lo que yo escuchaba, lo que yo leí en internet, una persona que era libre y era feliz, y por culpa de un longi perdió su vida. Eso. Buena, compadre Bene. Oye, chiquillas, chiquillos, cabras y cabras, nos vamos a ir con un temita cortesía Elvis Jagger en los controles. De vuelta venimos con toda la difusión, los carretes, raíces poblacionales de la esquina tu parlante. Zona Sul, Zona Sul. Hoje choveu nas espraiadas. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mas mesmo assim ninguém sabe de nada. Polícia sai do pé, que eu vou dar um pega no. O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do canão, ali da Zona Sul, sim. Brooklyn, o rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito, aqui sabotagem, favela do canão, ali da Zona Sul, sim. Brooklyn, tumultuada, está até demais a minha quebrada, tenho um mano que vai levando, se criando sem falha. Não deixa rastro, segue só no sapatinho. Conosco é mais embaixo. Bola logo esse fininho e vê se fuma até umas horas. Sem miséria, deu verdinho. Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo. Quando clareou pra ele é de 100 gramas, meio quilo. Mano cavernoso, um catador eficaz. Com 16 já foi manchete de jornal, rapaz. Respeitado lá no Brooklyn, de ponta a ponta. De várias broncas, mas de lucro, só leva fama. Hoje de Golf e amanhã, Passat Metallico. De Kawasaki Ninja, às vezes 7 Galo. Exemplo do crime, eu não sei se é certo. Quem tem o dedo de gesso, tromba ele, é o inferno. Disse muitas vezes não, não era o que queria. Mas andava como queria, sustentava sua família. Vender um barato de campana, algo constante que ele enfia. Na responsa não desanda, não pode tomar blitz. Insiste, persiste, impõe que é o piolho. Na Zona Sul é o terror, ele é o cara do morro. Com a mente engatilhada, o álibi estudava. Ao mesmo tempo registrava quem deixava as falhas. Dizendo que os manos que foram ficou na memória por aqui. só fizeram guerra. Toda hora acontecimentos vem revela. A vida do crime não é pra ninguém. Enquanto houver desvantagem, só ilude um personagem. É uma viagem, a minha parte não vou fazer pela metade. Nunca é tarde, sabotagem, esta é a vantagem. Aí, rapper de fato grita e diz: o rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do Canão, ali da Zona Sul, sim, Brooklyn. Mas o rap é compromisso, ladrão, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do Canão, ali da Zona Sul, sim, Brooklyn. O dia a dia então reflete esperança. E quando sabe é de avoada aí, longe das crianças ele deslancha. Tanto no campo ou na quadra, morreu mais um na sul, o boato rolava. Cabreiro, ligeiro, trepado e esperto, tamanduá quer te abraçar, quer te lançar no inferno. Com o tempo se envolveu em várias áreas, BNH espraiada, Conde, Canão e Piranga, Zona Leste, Oeste, de Araguaia e Taipas. Mas é tio, quem viu, viu. O crime não é bom, viu, que acionado ativa mais de mil utilidade. Na alternativa, se eu sei, você sabe, Deus ajuda, é verdade. Vai na fé, não na sorte, tremendo alguma zinca, foi descansando o revólver. Não se envolve, né, Loki, sem banca, sozinho, do tipo Zé Polvinho. Até na missa de domingo tava indo rezar, se arrependeu e pai, aí ladrão, e aquela lá, nem dá, tô devagar. Passasse uma semana e tudo começava, e no lugar que nasceu, a fama só aumentava. Não era o Pablo Escobar, mas era o cara e pá, nunca milhão. A profissão não exige calma, o crime é igual o rap. Rap é minha alma, deite-se no chão, abaixem suas armas, porque rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do Canão, ali na Zona Sul, sim, Brooklyn. O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do Canão, ali na Zona Sul, sim, Brooklyn. Hoje choveu nas espraiadas. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mas mesmo assim ninguém sabe de nada. A polícia sai do pé, que eu vou dar um peca no. Y no me tiraba a la city tanto despertarse por la mini chica. Memo. Oye, cabrón y cabras, volvemos después de ese temazo que puso Elvis Jagger en los controles. Y compadre, ven, usted tiene que hacer una pregunta, ¿no? Exactamente, para que la gente pueda anotar en su casa, tiene lápiz y papel. Ahí están escuchando al lado del parlante. Están muy atentos después de escuchar los temas, así que yo sé. Y por eso me demoro para ponerlos tensos. ¿Qué escuchamos? Hermano, ven, escuchamos una canción que lleva como título Rap e Compromiso, que es del grupo Sabotage de Brasil. Un saludo a nuestro compadre Mirage, que estuvo, a todos los cabros de Du Brasil. Es de parte del disco que también lleva el mismo nombre, que Rap e Compromiso. No sé si sale bien como el tono. No, padre, pero no importa. Usted es más brasilero que yo. ¿Ah? Usted es más brasilero que yo. Exactamente. Y este disco, al parecer, es de 2011. Vamos a rectificarlo mañana cuando subamos la playlist del programa hoy día. Ajá. La descripción de Raíces Poblacionales. Compadre, bien, usted tiene una gran invitación a todos los pobladores, pobladoras que de La Caro y de su alrededor y de todo de Santiago. Pero antes de eso, dígame, como estamos interactuando con las redes sociales, Camilo, que está en Uruguay, mandó a decirte, así, sin más, sin anestesia, que el más grande de Uruguay es Peñarol, hermano, nada que Nacional. No sé qué dice, compadre. Bueno, si nos están escuchando ahí los amigos y amigas de Uruguay, decirle que acá en Chile Peñarol no se conoce, un equipo que nadie lo ubica, de hecho, no sé si existe, y el equipo más grande es el equipo del Bolso Nacional, así que eso. Oye, viene, antes de que entremos de lleno a la actividad, la pulenta actividad, hermano, Fernández Vial, que vos sois del equipo Fernández Vial. Tiene los colores de Peñarol, ¿cómo que no se conoce? Ah, existe Peñarol. No lo sabía, ahora lo voy a buscar en internet para ubicarlo. No, no armemos polémica. Sí. Es que después del dedo de Jara, hermano, sí. Yo quiero vivir tranquilo, con los uruguayos. O último defensor, Tanque Sisley, Danubio. No sé, pues. Padre, viene la invitación. No le dé más rodeo, ya. Ni más vuelta, ni. No, rodeo, fuera. No le dé más vuelta. Chicos y chicas, como hemos ido difundiendo hace varias semanas atrás, mañana es el Gran Basile Peña Bailable, acá en nuestra población José María Caro, que nosotros realizamos con mucho esfuerzo y ganas, la hemos preparado harto. Esto va a ser el día 15 de septiembre, es decir, mañana desde las 21 horas vamos a estar ahí en nuestro centro de eventos, como siempre ahí en el Salón de la Iglesia San Pedro Pescador, que queda ubicado ahí en calle Salvador Allende con Monterrey. Desde las 21 horas vale 1,000 pesos más un alimento no perecible para colaborar con las comunidades mapuches del sur, y dentro de la actividad que nosotros vamos a tener, música en vivo, va a estar el grupo de cumbia Los Siete Magníficos, va a haber un grupo folclórico de acá de la misma población, de los vecinos, van a bailar sus pies de cueca ahí, van a pegarse su show para que la gente vaya, es familiar. Chicos, es súper familiar la actividad, vayan con su hijo, es 15, después tienen 2 días feriados, aprovechen, el ambiente es muy bueno, y hay pura gente, la gente que asiste, toda la gente que entre nosotros nos conocemos. Van a haber choripanes, va a haber pizza, empanada, bebestibles, terremoto, y vamos a dejar bien ordenadito el salón para que la gente vaya. Esto vale 1,000 pesos más un alimento no perecible desde las 21 horas para juntar monedas para las actividades de la conmemoración de la matanza de la Caro el 4 y 11 de noviembre acá en nuestra población. Vemos. Oye, Pedro Pi, yo quería dar cuenta de la lista de los precios. Ponga para que la gente vaya ahí con su molaco, porque no tenemos rescompra, abajo rescompra. Evadir ese impuesto que te cobre la comisión, así que para que la gente saque los morlacos ahí, haga el estimativo, el presupuesto de cuánto va a gastar. Las empanadas, que tenemos 2 variedades, pino y vegetariana, van a estar balata. Luca, hermano. La sopa y pilla casera con zapallo, grandota, 200, hermano, balato. Las bebidas, litro y cuarto, bebida grande ahí, 2 lucas, mira. 2 lucas. Baratito, po, brother. Los terremotos, ya que estamos en 18, los terremotos van a costar 1,500, hermano. 1,500. Vaso de medio. La piscola, 1,500. Eso sí, no vaso de medio. Ah, ya, la piscola sí, no, vaso de medio. Choripán, balato. Lucas. Las pizzas, lucas. Balato. El vino, 2,500. Pero de calidad, reserva. Y ahí, una variedad de cepas. Así que, compadre Camilo, ¿cuándo es esto? Pedro, esto es, no Camilo, esto es el día 15 de septiembre, es decir, mañana, desde las 21 horas en el Salón de la Iglesia San Pedro Pescador, que queda ubicado en calle Salvador Allende, esquina Monterrey. Así que es Maracaibo, hermano. Me equivoqué de sí, po. Oye, viene, como estamos interactuando con las redes sociales, nos dicen por interno que para la otra, tírense el tema de los prisioneros. Dejan con las ganas a su público. A propósito del tema, noche, ¿cómo es? Noche es la ciudad. Yeah. Bueno, ahí para el próximo programa, a quien nos está escuchando y nos mandó ese comentario por interno, para el próximo programa es posible que pongamos el tema íntegro. Po. Sí, y lo malo es que me acuerdo que tenía que trabajar mañana. La compadre que va la onda. Oye, antes de cerrar el programa, creo que sería no sería nada de malo, compadre Pedro Pi, hacer un pupurrí de noticias. Yo tengo un par de noticias nomás, hermano. Solo un par de noticias, hermano, loco, por favor. Dame 5 minutos. Dale, Pedro Pi, jefe. Dale, mismo. La clínica UC, esa clínica de esa Pontificia Universidad Católica de la PUC, recibe a Fernando Caradima. Ustedes saben quién es Fernando Caradima, ¿cierto? Exactamente. El cura pedófilo de la parroquia El Bosque, que tocaba a los cabros, abuso sexual, etcétera, que fue desvinculado a la iglesia, como entre comillas, y porque finalmente estaba viviendo como rey ahí en una casa de reposo las monjas. Bueno, ese hombre, ese nefasto hombre, tuvo un problema al Soronca, le dio una cuestión y se fue a la clínica UC. Esa misma clínica nefasta que se niega a atender los casos de aborto ateniéndose a la objeción de conciencia de su médico. ¿Qué clínica? Los católicos. ¡Qué hipócrita! En otra de las noticias, cortita, compadre Pi, Pedro Pi, perdón, el Ministerio del Interior, a través de la subsecretaría y de Mahmoud Alewi, está impulsando un decreto que se ha denominado decreto espía, que en el fondo, ojo cabro, que va a poder, o sea, va a dar beneplácito, no sé, va a dar permiso, va a dar en cancha, juego, para que las policías, el poder judicial, etcétera, indaguen mucho más de lo que hacen actualmente nuestras comunicaciones supuestamente privadas. ¿Ya? Entonces, esas eran las dos noticias que quería dar, compadre. Y lo evangélico, no estamos ni ahí con usted, cabrón, no estamos ni ahí. Oye, nos vamos, compadre. Yo voy a mandar un saludo a la Beba, un afectuoso saludo, mucho abrazo y besos. Eso, compadre. Lo otro, que nos vamos a ir con un audio antes de cerrar el programa. Un saludo a las cabras, especialmente de Radio La Cumbia, que nos dieron esa entrevista, esa cuña. Y nos vamos a ir con un tema de nuestro compadre Maggi. Yo me despido de toda la gente que nos escuchó. Gracias a todos. Le pedimos disculpas a nuestros auspiciadores, pero el encargado de la sección publicidad no tenía vino. Celebración de Fiestas Patrias con sus queridos estudiantes. Sí. Así que un gran saludo a don Florior. Eso nomás. Buenas noches, cabros y cabras. Nos estamos viendo el próximo jueves. Esperamos que mañana nos podamos también encontrar en la actividad de autogestión. Esto, Raíces Poblacionales, de la esquina de tu parlante. Nos Esta vemos. Es una actividad que por primer año se realiza en conjunto entre la coordinadora del Hormiga y la coordinadora de Jaime Aguirre. Con un vínculo que nos tiene sumamente contentos, logramos aunar criterio, logramos entender que para poder resignificar el espacio y hacerle frente a lo que tiene que ver con resistencia del territorio, hay que organizarse, en esa estamos. Hasta ahora la jornada va bien, hay muchísima gente, hemos logrado todas las tareas que nos encomendamos y eso nos tiene sumamente contentos. Bueno, muchas gracias por la consulta y por venir y por todo. Estamos acá desde Lo Hermida, Peñalolén, trabajando en esta actividad conmemorativa. Armamos unos foros, la temática general fue territorios en resistencia, en especial nos referimos a la resistencia en contra de la violencia del Estado, a la importancia de generar organización nutrida para hacer frente a estos episodios de violencia, para contestar con el corazón, para contestar con la fuerza. Y bueno, tenemos una visión súper positiva de la actividad, estamos contentos y contentas porque llegaron hartas organizaciones sociales, tenemos el carnaval ya aquí trabajando, importantes invitados, se hicieron presentes, tenemos a la familia de Macarena Valdés, Rubén Collío, al suegro de Macarena Valdés también, quienes estuvieron comentándonos desde cerca el relato del asesinato de Macarena, de la negra, que el pasado 22 cumplió un año ya, asesinada. Otro montaje más bajo el alero del Estado, bajo el alero del yugo policial. También, por supuesto, esto que mencionaba la Crespa respecto de que por primera vez se organiza esta actividad conmemorativa en conjunto la coordinadora de la población Jaime Izaguirre con Lo Hermida. ¿Por qué esto es importante? Porque Manuel Gutiérrez vivía en Macul, vivía en Jaime Izaguirre, y entonces poder realizar este pasacalle desde su lugar de territorio de origen hasta el lugar en donde perdió la vida, tenía una significancia territorial que queríamos que quedara de manifiesto acá. Así es que, bueno, reiterar los agradecimientos, estamos súper contentos, contentas, esperamos que estas actividades se sigan replicando. Sabemos que en La Victoria también hay una actividad conmemorativa importante a propósito de este crimen sucedido el 25 de agosto del 2011. Y a darle nomás, po. Muchas gracias, compa. Yeah, yeah, yeah. Planificando un futuro